Ya sabes cómo, güerita, échale morenita. Desde que te vi, yo me enamoré de ti. Estabas tan hermosa, caminando por ahí. Me puse nervioso cuando tú volteaste a mí. Yo quise hablarte cuando tú me hablaste a mí. Fuimos de la mano, poco a poco descubrí que me enamoraba como un tonto yo de ti. Nos dieron las 12, ya no supe más de ti. Quedé enamorado de tus curvas sexy jeans. Y aquí estoy esperando por ti. Si tú me quieres, sé que tú vendrás a mí. Yo te prometo nunca más dejarte ir. Entre mis brazos yo te voy a hacer feliz. Será un encuentro con historia y sin fin. No te detengas, mira baby, ven a mí, que con mis manos tocaré tu cuerpo así. Échale morenita, rico más. Pudercita chiquita, yeah. ¿Qué pasó, chiquitita? Sabor a Macanero, chiquita. Desde Chicago a tu tierra, a la Canes Musical. Desde que te vi, yo me enamoré de ti. Estabas tan hermosa, caminando por ahí. Me puse nervioso cuando tú volteaste a mí. Yo quise hablarte cuando tú me hablaste a mí. Fuimos de la mano, poco a poco descubrí que me enamoraba como un tonto yo de ti. Nos dieron las 12, ya no supe más de ti.